Y siguen llegando los mensajes. Alberto Ortiz, que nos dice: excelente noticia, nota y referencia musical universitaria. Recién, Gabriel, ni una referencia tenía al respecto. Muchas gracias. Gracias, Omar, por estar atento. Matías Tea, el aislamiento pone límites a las muestras de apoyo o reproche algunas medidas. Entiendo, las demostraciones servirán para empujar o limitar acciones del gobierno, pero es bueno, pero mejor si se lo controla. Bueno, gracias por los conceptos, Matías, un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a circunscribir a las temáticas que venimos considerando. Por ejemplo, bueno, ya verá que hay cruces, ¿no? Mientras Ana María Manzano dice al fin la reforma judicial, Reinaldo Carlos Moreno dice, uff, parece que por fin se va a poner a gobernar. Y vienen muchas en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, Esteban Duarte dice, correrá la misma suerte del intento por reducir las pensiones millonarias de los jueces. Son ellos los que gobiernan, y Alberto Fernández lo sabe. Carlos Díaz apunta, lo que no podemos negarle a Alberto, es que pone en discusión y hace visibles los problemas más importantes que tenemos para desarrollarnos. Los avances y retrocesos dependen de muchos factores internos y externos, pero una vez que se instala un debate fundamental en la mira de la ciudadanía, ya nada podrá quedar como antes y se visualizará qué defiende cada sector. A ver qué más. Alberto Félix Fernández, hace rato que pienso en el daño que nos hacen estos tipos y en la naturalización que hacemos todos cuando renuncian, se van y cobran 800 o 1 millón de pesos mensuales y no les pasa nada. Para mí son los militares del siglo XXI, dice Alberto, se tiene que acabar. Este es Alberto Fernández, pero Alberto Félix Fernández. Se tiene que acabar. Esto no es una monarquía para que ellos sean los reyes de la sociedad y de la impunidad. Bien. Alito Aepe, el método de cambiar las cosas a las patadas instalando en la vereda de enfrente a sectores que en realidad eran potenciales beneficiarios de las medidas dio resultados de muy corto alcance. Aida Albarrán, veremos, Mariano Claudio Suárez, ojalá, pero si vamos por el consenso, vamos por la mínima, así resultó hasta ahora. Bueno, gracias a todos los que están, vamos al separador, arrancamos, nuevo tramo de La Señal. Seguimos en La Señal. Bueno, hay declaraciones de Alberto Fernández señalando que no va a mejorar la oferta porque se pone en riesgo el mañana, que hasta aquí llega la República Argentina. Veremos cuál es el desarrollo. Mientras ha habido un fuerte debate sobre el tema seguridad que vuelve a emerger en las portadas, después de algunos desaguisados de la bonaerense, entra dentro de la línea argumental en la que los medios se sienten cómodos, porque le dieron la prisión domiciliaria al jubilado que mató a un ladrón que entró a robar a su casa. Y aparecen imágenes del pobre hombre golpeado, ¿no? Había 3 ladrones, él valió a uno, lo mató. Está detenido y ahí hay toda una polémica alrededor al derecho a la defensa. Fabián Amílcar Cabanellas, ¿qué tal? Es muy difícil de construir este festejo, pero habría que hacer una potente campaña con un buen eslogan. Si me saludás este día, te ganás una cena con Babi Echecopar o algo parecido. Walter Rabioso. Pude ver a Vox Day una 20 de veces. De hecho, mi hija, que tiene 15 años también, es en el último recital que fuimos en el Roma de Avellaneda hace unos años. Claro que sí, gran teatro. El Roma en la esquina estaba, ¿no? Ahora le pusieron Clavel, algo así. La pizzería de quien mató a Rosendo. La Real. Hernán Vázquez. Alberto le mandó saludos a Larreta y Mindlin en su día, suerte que no a Edesur, como estamos hoy, ¿no? Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, gracias a la gente de la Federación Gráfica Bonaerense, gracias a los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores y los de la Unión de los Independientes. Ediciones al Arco. primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Patria Villera, Teófilo Tapia y La Villa 31. Historia de una lucha a pasos del microcentro porteño. Por Demián Confino. Ediciones SICUS. Director, Juan Carlos Manukian. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Seguimos en la señal. Gracias, Silvio Báez. Un fuerte abrazo para vos y para todos los pibes de Quilmes. Para la gente de la radio, vamos para adelante. Aquí Nancy Germano, Diego Minuti, Vivian Ellem. Y ni Lerdo ni Perezoso, Ernesto Salas, para complementar la entrevista, publica el video en mi muro, en el muro de los lobitos. Vio que es igual al actual, al que ustedes están observando en este momento, pero que tiene los mismos contenidos. Y ha logrado, bueno, una gran cantidad de observaciones. María Pía Chesino, Martín Alejandro Biagini, Flora Castro, Graciela Vázquez, Ale Nguyen, Tere Pochioni, dice maravilloso, emocionante, una delicia, Ramiro Javier March, Guillermo Daniel Núñez, muy bueno, Falta el Cuco, creo haber cantado ese tema en miles de fogones religiosos, políticos y sociales desde 1974, también existen varias versiones de Box Day y una de homenaje hecho por el Ensamble Musical de Buenos Aires de 1974, Marcelo Pose, Ignacio Concetti, Fer Pelado, Hernán Camarero, gente que se ha asomado a la propuesta de la que estaban hablando recién desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hernán Vázquez, vieron que todos se enfocaron en el artículo de Zayat en función de la relación entre Alberto y Cristina, pero nadie se adentró en analizar el contenido del artículo respecto a la conducción del proceso de desarrollo y los condicionamientos de las cúpulas empresarias por parte de Clarín y Techín. Bien. Patricia que dice, hace mucho que no escucho Queen, quiero más Queen. Bien, hay más saludos. María Beatriz Contela, Javier Vitale, Alito AEP, Camilo Portorrojas, Daniel Sastre de Pescovi, Walter Rabioso, Leo Delgado Dots, ¿cómo andás y por dónde andás? Y aquí hace su irrupción Pablo Gerardo Olano. ¿Es verdad que se designó como directora de contrataciones de Culfas a una militante macrista como Leticia Paganotti Di Princio, ex funcionaria de Aranguren y Lopetegui, en su momento será parte del diálogo o